Ahora en Radio Nauta, sobre el pucho. Radio Nauta. FM 106.3. Sobre el pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radio Nauta 106.3. Buenas noches, esto es Sobre el Pucho. ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal los oyentes? ¿Qué tal Fer? Bien, ¿cómo andás, Juancito? Andamos muy bien, contentos. ¿Cómo va la vida? Tercer bien. Programa. Tercer programa. Nunca pensamos que íbamos a llegar al sí. Tercero. Pero bueno, viste bueno, lo que da el tango. ¿Viste? Ni hablar. Hoy tenemos, como siempre, nuestra sección 5 para el peso. Uh-huh. Los tangueros que nos llegaron. Cocinando con Marcelo. Tenemos una nueva sección, Tango Piantado. Ya les vamos a ir qué contando. Buena esta sección, ¿eh? Tenemos al imitador, a Rulo, que no falla nunca. Tenemos una clase de baile en vivo para los radionautas, para que aprendan a bailar y después se larguen a ir a la milonga. Tenemos el tango de Iván y las vías de comunicación, que son el Facebook de Sobre el Pucho, que es Sobre ajá. El Pucho, y el mail, que es Sobre el Pucho con una E, sí. Arroba hotmail. Ahí nos pueden... Tenemos el teléfono, Fer. ¿Cómo es el teléfono? El teléfono es 512-1690. Pueden llamar... 512-1690. Exactamente. Es un fijo, es un teléfono fijo. Así que bueno, hablando de baile, ¿no? De estas cosas que me hiciste acordar de baile. Sí. Vengo de ahí, de Plaza San Martín. Plaza ajá. San Martín está la escuela de danza en lucha. Hace ya un par de meses la escuela está cerrada. Así que bueno, hoy se hacía un festival donde participaban un montón de bandas folclóricas y los ballets, ¿no? De la escuela. Había un montón, había escuelas de Berizo también de estéticas danza. Y de danzas, aportando a la lucha, que bueno, estamos ¿y por ahí. Qué, ¿por qué está cerrada la escuela? Y la escuela está cerrada, tienen que, en realidad tienen que hacer un edificio nuevo, digamos, o alquilar un edificio porque se había terminado el contrato de alquiler en el edificio que tiene más. Tiene 74 años ese edificio, en el 48 está la escuela de danzas. Ajá. Ahí, y bueno, y ahora se terminó el contrato, no quisieron renovar, y bueno, están ahí dando vueltas el gobierno, la ministra de educación no aporta, así dieron un plazo, supuestamente después de las vacaciones iban a poner un edificio, pero no, son promesas, así que bueno, los estudiantes, los directivos del colegio, de la escuela, están en lucha, y bueno, estamos haciendo todo, yo como alumno también, digamos, participo en lo que puedo, y muchos alumnos lo hacen también, así que bueno, estar al tanto de eso, ¿no? Que sí, es una cuestión de, digamos, tocar la cultura. Es tocar identidad y más con la educación, así que bueno, apoyando ahí a la escuela. Perfecto. Me contabas hoy que pasaba con tu bicicleta. No, y aparte de eso, vengo en la bicicleta, que a mí me, si hay algo que me engrana, viste, cuando vengo en la bicicleta, es que la cadena, también eso a veces te engrasa la mano, se te sale la cadena, eso es un problema, y después otro problema, que este ya no me corresponde a mí, son cuestiones viales, es que supuestamente a nosotros, los que venimos con bicicleta, siempre venimos del lado de la derecha, que es el que nos corresponde, ¿no? Para pasar. Ajá. Legalmente, vos si venís por la derecha... En una esquina, en digamos. Ponele, o venís por la mitad de cuadra, y te abren la puerta de un auto, suponete. Feo eso. Te abren la puerta de un auto. Vos decís, bueno, te abren la puerta de un auto, te pudiste caer, te lastimaste... Supuestamente el digamos, hay una ley que te ampara. Ajá. Para eso. Pero vos, ¿qué preferís? ¿Ir por la izquierda y que no te pase eso? Porque yo voy por la izquierda, porque digamos, voy más seguro por la izquierda, porque por la derecha siempre me abren la puerta. Seguro. Entonces, prefiero ir por la izquierda y no por la derecha para que no me abran la puerta. No está mal. Así que después un montón de cosas. Con la bicicleta siempre uno tiene problemas. Por ejemplo, hay un detalle con la bicicleta que el otro día me pasó, que es... siempre se rompen los piquitos de, digamos, las válvulas de las gomas. No sé por qué, a mí me duran, no sé, 2 meses. Y eso se sulfata y se rompe. Ajá. O tenés que cambiar la cámara, o tenés que comprar un piquito nuevo. Se pueden comprar los piquitos sueltos. Sí, yo iba a hacer una carta. Mirá, iba a hacer una carta a las empresas de que venden en cubiertas, digamos, cámaras de bici, y decir, bueno, ¿por qué se rompen? Hasta que el bicicletero me dice, no, podés comprar el ¿cómo se llama? La válvula. Así que bueno, nada, compré la válvula. Son accidentes que uno le pasa con la bicicleta. Hay un montón de cosas que uno con la bicicleta es mi herramienta, digamos, hay que cuidar esa herramienta. Y sale en el mercado. Hoy una llanta te sale 120 pesos. Una llanta. La llanta es lo de hierro. La 120, rueda. La rueda. 120 pesos, es una locura. Mira. Digamos, está bueno. Pero bueno, nada. Nunca hubo promesa de bicisenda en la ciudad, me parece, ¿no? Sí. Porque han habido un montón de promesas, pero de bicisenda nunca escuché. Claro, bueno. Hay mucha gente que anda en bici. Esa es una de las cosas que hubiese estado bueno que estén, o que estaría bueno que estén, ¿no? Para que haya más salud también. También. Para que dejen los autos afuera, ponerle que dejen los autos alrededor de la ciudad y todos entren a la ciudad en bicicleta. Estaría buenísimo. Sí, no creo que se vaya a dar, pero bueno. Pero bueno, capaz que cuando seamos del primer mundo. Ojalá que no, pero bueno. Así que bueno, tenemos un tema ahí con la bici, ¿no? Tenemos un tema que les recomendamos, si pueden después ver el video en Vimeo. Se llama Aquí, de una murga estilo uruguayo que se llama La Mojigata. Así que vamos a escucharlo. Aquí me pongo a llorar, desde el vacío a la nada. Me agarra la madrugada con la ropa sin guardar. Ya no puedo respirar y vaciar el cenicero. De puerta abierta el ropero me mira como diciendo: dale que está amaneciendo, dormiste o salí primero. Aquí me pongo a calmar mientras enciendo la hornalla. El sol sube a su atalaya calentando mi pesar. Hierve el agua, vuelve a trepar el vapor de la caldera. Café, azúcar y panera, toda pronta la mañana. Pero la noche desgrana impresentables ojeras. Aquí me pongo a estropear un físico ya estropeado. Cadena, bici, candado, nuevo día va a empezar. Sirena de buen pasar, motores, perros, cables y gentes. Los prójimos van urgentes, cada uno a su rutina. Y a mí me espera en la esquina el cansancio nuevamente. Transar, chamullos y palabraje, de caretita y de traje vamos todos a jugar. Me conformo con un par, toma cuatro y dame siete, la balanza es un chupete que hace equilibrio en la pista. Y aquí está el malabarista, corriendo atrás del billete. Aquí me pongo a toser, sacando el diablo pa' afuera. La ciudad no nos espera, tampoco deja perder. Muriendo déjate ver, el show tiene que ir siguiendo. A los tumbos vas haciendo el trabajo programado, aunque esté medio boreado y el corazón escupiendo. Aquí me pongo a volver. Después de la intensa lucha, vaya perro pa' su cucha, que ahora le dan de comer. El mundo quisiste ser, ese engranaje exquisito, retornate más chiquito a tu casa de barbada. Gracias por todo, no es nada, y anda a llorar al cuartito. Para dejarnos un mensaje, puedes hacerlo en nuestro Facebook, Sobre el Pucho. O si no, puedes mandarnos un email a sobreelpucho@hotmail. Estamos en Sobre el Pucho y llegó Pucho. ¿Cómo anda, Pucho? ¿Qué tal, querido? Un gusto verte. La verdad que estoy muy contento, como siempre, ¿viste? Llegué tarde hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué le Sobre pasó el Pucho llegué. ¿Qué pasó que llegó retrasado? Y no, vengo de ahí, ¿viste? Fui a apoyar a los pibes de la escuela, ¿viste? Ah, usted también estuvo allá. También estuve por ahí, así que bueno. Estuve ahí con Juancito, lo crucé a Juancito. Mira. Estaba ahí con los muchachos, estaban bailando. Lindo se arma ahí, se arma lindo el baile. La milonga al aire libre. Sí, había mucha chacarera o igual, ¿eh? Se escuchó poco tango, pero bueno, viste, el tango es nuevo en la escuela. Hace 2 años que está la, imagínate, la danza folclórica está nace del 48 más o menos. Yo mira me acuerdo usted. que iba, empecé mis primeros pasos de folclore ahí. ¿Ahí empezó? Sí, sí. ¿Usted sí también vaya a folclore? Sí, también, un poquito de todo, viste. Bien. Sí, sí, muy bien, sí, sí. Me hace bien al corazón, me hace bien a la vida, viste, me pone contento el baile. Sí, ni hablar, sí, está sí, bueno. Sí, me hace bueno bien. Y nos iba a contar una anécdota. A ver, sí, tenés razón, discúlpame, viste. Viste, yo con estas cosas vengo apurado a veces. Sí, está muy agitado, lo veo. Sí, así bueno, a ver qué te puedo contar. Recuerdo, a ver esta. Una vez, uy, esta anécdota. Mirá, te morí cuando te la cuente. Recuerdo que estábamos en Rojo Hasta la Muerte, el barcito, viste, que iba yo. Nos juntábamos ahí con la muchacha, con los muchachos, a charlar de la vida, viste. Ese día, recuerdo que estaba la Mala Rodríguez, el Enano Lima, el Duro Loy estaba, me acuerdo, la Zurda Benítez, el Peladito Bernal, me acuerdo, el Peladito, tantos otros que iban ahí al café, ¿no? Mientras jugamos al Dígalo con Mímica, viste, justo cuando estaba adivinando la canción, ¿podés creer? Entró por la puerta uno de los músicos de Rivero. Mira. Desesperado el hombre. Y ahí dice, ¿dónde está el Enano Lima? Y ahí salta la mala Rodríguez, ¿no? Y le dice, ¿para qué lo busca usted? Porque lo defendía, viste, el enano, lo tenía ahí. Lo cuidaban. Claro, lo cuidaban como oro el enano, ¿viste? Entonces, le dice el hombre este, no, lo ando buscando porque el chiquito lo necesita. El chiquito es Rivero, el mundo de Rivero. Salta la zurdita y le dice, ¿y para qué lo necesita Limita? Defendiéndolo de nuevo, ¿eh? Lo cuidaban. Sí, sí. ¿Sabés cómo lo cuidaban el pibe, no? Y le dice, no, que lo ando buscando porque Rivero no necesita. Resulta que tenemos una presentación acá en Caretano y el señor Rivero no puede cantar, así que tenemos pensado que te cante el enano. Y que se joda, dice el Duro Loy. Que no cante. Así, como si nada, ¿viste? Y el enano no, todavía no hablaba. Y no había aparecido el enano. Pará, que te siga contando. Lo que pasa, que ya están todas las localidades vendidas, le dice este hombre, ¿no? Sí. Entonces teníamos pensado que el enano Lima cante. Bueno, señor enano, dice el enano, ¿no? Saliendo de abajo de la mesa, con aire sobrador, agrandado como galleta en el agua, ¿viste? Ajá. Me acuerdo que le preguntó, ¿y cuánto hay? ¿Cuánto hay para que le pague, no? Claro. Entonces le dice, el hombre este le dice, no se preocupe que le vamos a pagar muy bien. Rivero es muy buena persona, respetado, le dice. Bueno, resulta que el enano es muy buen cantor, ¿viste? Así que lo acompañamos hasta ese lugar, poco cajetilla, ¿viste? Me acuerdo que estábamos bien adelante, ya había subido la orquesta, y de repente sube Rivero. Un aplauso, te despeinaban, ¿viste? Los aplausos. Impresionante. Nosotros preguntamos, ¿y el enano? ¿Dónde está el enano? ¿Dónde carajo está el enano? Me imaginamos que bueno, que se había repuesto Rivero. No, bueno, empieza el primer tema. Me acuerdo, ¿por qué te aburguesaste? Llamado el tema, hermoso tango del enano, un vozarrón, igual, mejor que el de Rivero. Nos imaginamos que estaba detrás del decorado cantando mientras Rivero hacía la mímica. Aparte le salía muy bien el pibe, viste, al enano. Cantor de la... impresionante, viste, prolijo. Se notaba que había practicado, viste. Al quinto tema, Rivero se lo veía incómodo. Y la gente murmuraba, ¿viste? De repente vemos como el enano sale de la bragueta de Rivero. Te juro, ¿eh? No, te juro con mis ojos. En serio, saca la mano así como... parecía, ¿viste? La película esta como se llama Alien, ¿viste? La... sí. Esa parecía, bueno. Más o menos lo mismo. No sabe la gente, los gritos, desesperada. Que no lo puedo creer, que llamen a la policía, al FBI, hubo corrida de otro mundo, la situación, viste, y nosotros no lo podíamos creer. El enano Lima saliendo de la bragueta de Rivero, increíble, parecía la cirquesta, ¿viste? Totalmente bizarro. Para quien no lo conoce a Rivero, Rivero tiene una altura más o menos de como 2 metros y medio. Bueno, finalmente Liliano salió, pudo salir, ¿viste? Con una cara de odio impresionante. Yo digo, uy, acá se pudre todo. Así que, y bueno, silencio. Y le dice, ¿qué te morfaste? Le dice el enano. Desgraciado, le dice. Yo te dije que esto no iba a funcionar. ¿No ves que no podía respirar? Y ahí pensé, acá Rivero lo pisa como un pucho. Bueno, ahí nosotros empezamos a aplaudir fuerte, ¿viste? Para que más o menos distender la situación. Claro. La gente también entre risa y carcajada, por supuesto. No entendiendo la situación, se pensaba que era todo parte del espectáculo. Claro, una cosa actuada, digamos. Claro, ¿viste cómo son los... esta gente, ¿viste? Que los cajetillas van, aplauden cualquier cosa, ¿viste? Total, sí, uno aplaude y ya están aplaudiendo. Bueno, después de ahí, festejamos con una sidrita, nos reímos un rato. Bueno, al final, Rivero y el enano salieron a trabajar juntos, haciendo un tributo a Chama y Chirolita. Jurado lindo. Así que bueno, vamos a ir disfrutando de esto y vamos a escuchar más adelante un tema del enano Lima, que es un gran cantor, y lo vamos a traer seguramente algún día. Perfecto. Ah, ¿está vivo el enano Sí, Lima? Por supuesto. ¿Se cuida como usted? Sí, sí, uno de los... toma té de jengibre, todo, con miel. Buenísimo. Sí, sí, sí, un fenómeno el enano. Así nos cuenta las anécdotas, él, ¿sabes? Dale, buenísimo. Dale, lo traemos y todo. Perfecto, ¿y ahora con qué vamos, Pucho? Y ahora vamos con un tanguito. Vamos ahí con... con Rivero. Dale, con un tema de Rivero, de paso. Dale, de paso, y después escuchamos al enano Lima. Dale. Yo nací en un conventillo de la calle Olavarría, de la calle Olavarría, y me acuno la armonía de un concierto de cuchillos, viejos patios de ladrillos donde quedaron grabadas sensacionales payadas, y al final del contrapunto amasijaban un punto para amenizar la velada. Cuando quise alzar el vuelo piante del barro el asfalto, piante del barro el asfalto, pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo, como el zorro perdí el pelo, pero agarré la manía de lofiar la gilería y al primer punto volía con algún fato estudiado, dejarlo en pampa y la vía. Una vez un tal Loyola me embrocó en un guayfulero, me embrocó en un guayfulero, batida, bronca, taquero, celular, diabo y gallola, y concierto de pianola, manché Domínguez Orfeo. Y aunque me llaman el feo, colgué mi fotografía donde está la galería de los haces del choreo. Hoy que estoy en los 40, en el debe de la vida, chapé una mina raída que tiene más de la cuenta. Ando en un auto polenta, diciéndome noche y día, sin manchar la gilería, que me estén pidiendo el verillo, que nací en un conventillo de la calle Olavarría. Sobre el pucho. Tira los fideos, que estamos todos, che. Mensajes, mensajetes, que llegan por internet. Nos llama Roberto, dice que no se entendió la consigna, nos pide un tema de Onda Vaga. Bueno, todavía bueno. No dijimos consigna, así que está bien, ¿no? Que no la has entendido. Nos llamó Alicia, dice que nos está escuchando mientras hace unas empanaditas, nos pide del tango bien criolla y bien porteña. Ah, mira qué lindo, bueno. Qué rico la empanadita. Sí, ¿no? Sí, un hambre. Dice Alfredo que hoy tuvo un mal día, que toda la gente anda loca y odia a todo el mundo, pide el tema Rencor. Mira. mensajes mensajetes que llegan por internet. Se pueden comunicar con nosotros al Facebook, que es Sobre el Pucho, o si no, a sobreelpucho@hotmail.com. Bueno, gracias, Orlando. Gracias, Orlando. Pues nada, ahora vamos a seguir con una sección nueva que tenemos, que se llama... ¿Cómo se llama? Algo así como tango, sí, piantado, tan piantado. La idea era hablar de algunas cuestiones que pasan en las letras de tango. Por ejemplo, primero voy a presentar. Vamos a presentar, sí, claro. Es muy Estamos importante. Con la psicóloga Eva Cristóbal, más conocida para la gente íntima como Ivonne, y para mí como mamá o mami. ¿Cómo andas, mamá? Bien, vos. Perfecto. Un poco nerviosa. Es raro hacer radio con la madre de una. Bueno, la idea era arrancar con leyendo alguna parte de un tango y empezar a hablar, a ver qué está reflejando eso del tango psicológicamente, psicoanalíticamente hablando. Está bien. Por ejemplo, digamos, porque los tangos, muchos tangos tienen similitudes con respecto a lo que hablan. Nostalgias es un tango de Cadícamo y Cobian, y arranca, es muy conocido, dice: quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Entonces, ¿qué podemos decir sobre...? Bien, bueno, una de las cuestiones que sí aparece muchísimo en los tangos es el tema de la pérdida, el olvido, la melancolía, cómo se soluciona a veces a través del alcohol en las letras de los tangos, ¿no? ¿Y qué sería el olvido? Bueno... En este caso, digamos, el tipo va a tomar vino... La mujer, porque quiere. Ahí. Claro, evidentemente quiere olvidar a una mujer. Pero bueno, ¿qué sería? ¿Cómo se olvida a una mujer? ¡Qué pregunta! O a un hombre. Bien. Si lo vemos un poco desde lo que es la psicología o el psicoanálisis, pensamos que hay una cuestión de pérdida. En la base hay una cuestión de pérdida. El tema es, bueno, que... ¿qué lugar ocupó esa persona? ¿Qué significó? ¿Qué se va con esa persona además de la persona? Claro. Depende del lugar que haya ocupado, ¿no? Pero además, para poder olvidar, hay que recordar, aunque parezca una paradoja, ¿no? Claro. Es decir, justamente las letras de los tangos tienen un poco esa función, la posibilidad de que escucharlos, repetirlos, cantarlos, te permite a vos de alguna forma ir elaborando un duelo, ¿no? Quizás también para el que lo escribió era una forma de... Desde ya, sí. Aparte, sí. Vos fíjate que levanta la copa y dice, y aquí vengo para eso, olvidar antiguos besos, los besos de otra boca. Si tu amor fue flor de un día. ¿Por qué causa siempre mía? Esta cruz, quiero por los dos la copa del zar, digamos, brinda... En este caso, bueno, o por ella o por él, digamos, por los dos siempre brinda, ¿no? Está bueno eso, porque... Sí. Fíjate cómo dice, quiero por los dos mi copa alzar para borrar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Exacto. Sí. O sea, como que bueno, sí, es que además hay una especie de goce que se juega en ese recordar, pero al mismo tiempo es lo que te posibilita olvidar. Por eso ¿Qué es el goce? Bueno, digamos, el goce es un sentimiento que está entre... o que se desplaza desde lo que puede ser el placer al sufrimiento, ¿no? Todo eso sería. Todo eso. Y va más del lado del sufrimiento en este caso, pero que produce un cierto placer. Porque si no, claro. No estaría en juego, digamos, todo esto, ¿no? Claro. ¿Qué más? ¿Preguntas? Digamos, necesariamente tiene que ser, digamos, en este caso, vamos a analizar la letra, digo, ¿será tomar alcohol para olvidarla? ¿Puede hacer otra cosa en vez de tomar alcohol o vos decís? Bien, más vale que pueda hacer otra cosa. Sí. Lo que pasa es que un poco, bueno, la cuestión cultural, claro. La cuestión cultural, la cuestión del tango en sí, va por ese lado, ¿no? Como que uno dice, en este caso se relajaría, iría, se tomaría una copa y ahogaría sus penas, ¿no? Claro, pero eso... es un momento, es claro. Un instante, ¿no? El duelo por una pérdida, cualquiera sea, lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo y fases. Esta puede ser una, ir a emborracharte una vez, dos, tres. Ahora, si esto se persiste, ya el duelo se transforma en patológico y claro. Tenés y el hígado de la melancolía, miseria. El hígado de la miseria, una cirrosis. Las riñones, ni te cuento. Es difícil ser melancólico, entonces. La melancolía, no es sano ser melancólico, podemos llegar a decir. Digamos, como cosa permanente, no. Claro. Como cosa permanente, no. Ahora que podés estar melancólico una semana, un mes, sí. Ah. Y la cuestión, esto que decías de los duelos, ¿qué son los duelos? Los duelos es justamente la elaboración que vos hacés de una pérdida. ¿La hacés cómo? Recordando, evocando. Generalmente, bueno, depende cómo haya sido el vínculo, puedes evocar lo agradable o lo desagradable. Te puedes enojar o recordar los buenos momentos. Claro. Y los duelos con respecto a otras cosas. Y con respecto a otras cosas te podría decir, qué sé yo, a los amigos, a cierta inclusión social que perdés por algún motivo. Hay tangos en ese sentido también, ¿no? Claro. ¿Querés hacer una pregunta, Andrea? Estamos acá con Andrea también. ¿Querés hacer una pregunta sobre? Con respecto al término por ahí, que sublimación, ¿no? De relacionado a la escritura del tango en sí, el autor por ahí canaliza por ese lado. Exactamente, vos bien lo decís, la sublimación es la posibilidad justamente de la creación, tanto en las letras, en la escritura, en la música o en la pintura, en todas las ramas del arte, digamos, ¿no? O en el trabajo a veces también cumple la función sublimatoria, ¿no? O sea, aparte de emborracharse, el tanguero también podía salir a hacer algo artístico, por supuesto, pero bueno, de no hecho, quedaba tan claro, macho. De hecho lo hacía, ¿no? Por eso digo, estos son momentos. La letra del tango refleja un momento, no necesariamente es una conducta permanente. Es muy común ver en los tangos viejos, ¿no? Toda esta cuestión de la melancolía desde el barrio, desde, digamos, tiene que ver con un momento social, ¿no? De ese momento. Pero la mayoría de las cosas tenían que ver con el desamor, con la borrachera, con el bar, con todo eso. Había como ahí una cuestión. ¿Por qué? ¿Tiene que ver con el momento social de ese momento? O... Y yo creo que sí, con las cuestiones de pertenencia, ¿no? No sé qué otra posibilidad vos pensaste. No, a mí como que siempre de alguna el tango es nostálgico. Sí, básicamente es nostálgico. Sí, entonces sí. Hay algunas letras que hacen alusión a por ejemplo, hay temas que bueno son más sociales y tienen una cuestión así de como más combativos, o algunos temas de Discépolo, esas cosas que hablan, o otros con más picarescos. Pero la mayoría de los tangos de antes eran como una cuestión más más nostálgica. Desde el barrio, desde los amores, desde, no sé, desde el acreenzamiento a su madre o a... Bueno, ni hablemos del tema de la madre, sí, que está muy presente, ¿no? En el tango. Pero eso lo podemos dejar para otra vuelta. ¿La nostalgia qué sería, digamos? La nostalgia es un sentimiento justamente de algia, quiere decir dolor. Claro. La fibromialgia, cuando te ve el cuerpo. La nostalgia es el dolor psíquico, digamos. Mira. Que te produce una pérdida, justamente. Y el evocar la pérdida, el recordar. El recordar. ¿Y eso está cerca de la depresión o no está cerca de la depresión? Lo que pasa es que es interesante esto que plantean, porque hay una tendencia por ahí a medicalizar los sentimientos, digamos. Ajá. Es más, no sé si ustedes conocen, pero hay una clasificación de las enfermedades mentales que viene de donde viene, de Estados Unidos, digamos. Sí. Es el DSM-4, que es el que está vigente. El año que viene aparece el DSM-5. Aparecen como enfermedades la rebeldía, mira. la tristeza. Y hay otro sentimiento más que ahora se me olvidó, pero vos sabés que es increíble. Mira. Uno puede decir, es como decir, bueno, los sentimientos, ahora claro. Después va a salir la pastillita para combatir la rebeldía. Mamá, no quiero comer ravioles con cebolla.

en Radionauta. Poco a poco hemos ido viendo en esta serie de programas algo nuevo sobre los planetas que nos rodean, sobre el fondo de la Tierra, sobre el mar. Colgado de una nube, escuchando Radionauta 106.3. Entonces, obviamente, ese es el interesantísimo tema de la semana próxima. La información es poder. Sobre los medios, un debate entero. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. El ritmo de la tierra se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Hoy, en Radionauta, a las 12 y media de la noche, Avia Yala es noticia. La actualidad de nuestra América. Atardecida en la pampa, trasnochada en la ciudad. Logia Mixtonga. Martes, 20 horas. Radio Nauta, FM 106.3. Logia Mixtonga. Canta, candombe, milonga. Se tomó. Empezamos con todas las compañeras a arreglarlo y ahora es un lugar muy hermoso y muy útil para todos los compañeros, que hay talleres, hay pizzería, hay talleres de costura, hay biblioteca, el bachi y también los talleres de jóvenes, que es muy hermoso que los jóvenes están trabajando muy y que están aprendiendo un futuro para ellos, ¿no? Así que yo lo veo muy bueno este lugar y que esperamos que todos nos cuidemos. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. FM Radio Nauta 106.3. Ellos habrían alcanzado el éxito, pero el destino no les dio 5 pa'l peso. La verdadera historia de los que no llegaron. Corría el año 1965, Nicanor Cacho Cataplasma era un eximio cantante. Vivía en Flores y estaba a punto de convertirse en un vanguardista. Su idea era hacer una obra infantil con tangos compuestos especialmente para los niños. La obra contaba la historia de unos nenes que vivían en una orfandad. Uno de los tangos más recordados era "Esa pebeta me dejó el corazón con agujeritos", una canción que contaba el desamor de uno de los niños de la orfandad llamado Pelucita. El otro de los tangos era "El granito de pus", que relataba metafóricamente la codicia humana. La obra teatral musical se intitulaba Chiquititos. Luego de haber llenado varias salas de teatro, Cacho Cataplasma se preparaba para estrenar la obra en la calle Corrientes. El martes 11 de septiembre era el día indicado. Cataplasma salió de su casa rumbo a la parada del colectivo que lo llevaría al teatro. De imprevisto pisó una banana y resbaló cayendo a la calle, dando su cabeza sobre una almohada que estaba justo arriba del cordón. Se levantó. Se salvó. Sí, se salvó justito. Se levantó y siguió caminando. Se paró bajo la garita del colectivo, la cual se desplomó al instante, matándolo. Nunca llegó a estrenarse la obra en calle Corrientes. No, es una historia que... Qué mala suerte que tuvo Cacho. Y cómica es realmente, ¿no? Zafó de una, además la cuestión vanguardista. Después sí. Se la robaron la idea. Mirá. Y no hay nada, no hay un registro de ese muchacho. Nada, son todos dichos, digamos. Mirá. Nunca llegó a grabar nada. Nunca llegó a grabar nada. O sea, están, o sea, la gente inclusive tararea los tangos en la zona allá de Floresta, sí. Los chicos también, los chicos conocen, ¿no? Y por los abuelos, quizás algún abuelo que le fue transmitiendo así. Yo cuando era pibe escuchaba y le cantaba las canciones, pero no. Mirá. Son registros, habría que hacer una cuestión medio antropológica. Habría que preguntarle a algún ¿cómo se llaman estos que tienen muchos discos? Un melómano. Un melómano. Pero no grabó discos. Habría que ir a grabar, digamos. Habría que grabar a esta gente que lo escuchó en ese momento. Hacer una entrevista, está bien. Claro, y que vayan cantando. Mirá. Y a partir de ahí ir reconstruyendo. Cacho Cataplasma. Sí, no, la verdad, terrible. Terrible. Y ahora nos vamos a ir con un tema de Ofidio de la Sopa, que viene ahora a La Plata, creo que el 9. Ah, mira. Sí, es muy lindo el espectáculo que hace. Y es un tema inspirado en Garota de Ipanema, pero bueno, con una letra un tanto distinta. Uy, qué linda pebeta, qué papa papusa. Me gustó su pelo, me gustó su blusa. Me acerqué y le dije, ¿de qué signo sos? Mira, si no te molesta, quisiera invitarte a escuchar el partido, tomar unos mates, silbarte un tanguito, jugarme de gol. Fuimos a una pizzería, pedimos una sangría. Yo quise robarle un beso, pero justo que estaba en eso, se pidió una fugaza con queso, después un pollo con papas, una milanesa, mondongo buceca, una sopa inglesa. Me dijo hasta luego y se fue sin garbar. De mal manera, cómo olvidar tus caderas, que por Gil no gocé ni un momento, porque huiste dejándome el muerto. Sé que un día, una noche, una tarde cualquiera, te encuentro en el 11 mirando vidrieras, te encaro de nuevo y te digo, ¿qué tal? ¿Vamos a bailar? Tal vez a pasear por el Rosedal, a morfar jamás, bebeta fatal. Bueno, estamos acá, volvemos, vamos a escuchar un tanguito ahora. Y estamos acá con Andrea, que es nuestra profesora de baile hoy. Exactamente. Así que vamos a aprender a bailar tango. Primer clase. Primer clase, vamos a tener la primer clase. ¿Qué tal, Andrea? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, muy bien. ¿Están preparados? Estamos contentos, estamos nerviosos. Los veo, Es un desafío para vos y para nosotros. Que la gente, cuando nos escuche en este momento o después en la semana por internet, realmente se suelte en su casa y, bueno, siga tus consejos de cómo arrancar, digamos, a bailar tango. Claro, el que está en la cocina, que corra la mesa un poquito y si está con alguien mejor y se abrazan y pueden llegar a bailar, ¿no? Está bien. Esa es la idea. Pantuflas. En lo que sea. O uno está solo también. Que está solo, que improvise ahí. Solo se puede un ratito, después buscamos después, pareja. Aburre, claro. Bueno, hacemos sonar la orquesta entonces. Bien. ¿Están preparados? Me imagino. Sí. ¿Quién voy a tener acá modelo? ¿Ustedes se van a animar? Yo me paro. Bueno. Lo importante es que estén decididos. Y a vos te veo más que decidido. Sí. Bueno, buenísimo. Cosas esenciales van a ser dos por ahora. El abrazo, vamos a abrazar a nuestro compañero, vamos a tener dos papeles, el que marca, que puede ser el hombre o la mujer. ¿Y cómo lo abrazamos? ¿Cómo lo abrazamos? Me pregunta el chino. Bueno, el hombre va a estar lo recomendable es que se abracen, como un abrazo normal. Después nos vamos a ir separando un poquito, de a poquito, lo más depende de la confianza que tengamos con nuestro compañero, nos podemos separar mucho o quedar bien abrazados. El hombre va a quedar con su mano derecha en el omóplato izquierdo de la mujer. Sí, que quede cómodo, no tampoco apretarla, que, sí, que respire la muchacha. Sí, así. No, la otra. La derecha, la derecha. Para acá, vamos para acá. Y ahí. Muy bien. Estaba teniendo muy al pecho. Sí, ahí va bien. Y el otro brazo, que es el izquierdo, vamos a unirnos las manos a la altura del hombro del hombre. ¿Sí? Una altura cómoda, relajada, tampoco tensar mucho los músculos porque vamos a terminar un tango con dolor en la espalda. Ese es un abrazo, ¿sí? Y el caso de la persona que es marcada. Y la persona que es marcada. Lo mismo, pero al revés. La muchacha o el muchacho que sea llevado en este caso. Bueno, la mano que va a estar con la otra mano va a estar relajada también. Y la otra la va a apoyar en el cuello, en la parte, la altura de la espalda que le sienta cómodo. Lo importante es sentirse cómodo para arrancar. Ajá. ¿Sí? Eso en cuanto al abrazo. ¿Estás bien? Sí, bueno, sí, lo vemos al chino bien. Está un poquito tirado para adelante, ¿no? Sí. Relajen los hombros, por favor. Bueno. Ahora las piernas, el segundo condimento. El primero era el abrazo, las piernas, el segundo. Vamos a destrabarlas un poquito. Destrabarla quiere decir que vamos a hacer una pequeña flexión. La rodilla. Pequeña, pequeña. Claro, el chino tiene piernas muy largas y cualquier flexión queda como exagerada. Pero es una pequeña flexión para estar alerta las piernas. Tercer y último condimento por hoy para la clase va a ser el cambio de peso. Vamos a tener que hacer consciente el peso, dónde vamos a tener el peso, para indicárselo también a nuestro compañero o compañera que vamos a llevar. ¿Y el cambio sería de dónde a dónde? El cambio de peso del pie derecho o del pie izquierdo. Tiene que estar sí o sí en uno de los dos, no podemos estar dudando. Porque la otra pierna tiene que estar disponible para caminar. Perfecto. ¿Sí? Bueno, subimos un cachito de la música y que la gente vaya practicando el cambio de peso con el abrazo. Andrea, espero que hayan practicado el cambio de peso y ahora vamos con un paso, ¿no es cierto? Sí, me parece que los bombardeé a información y ahora tienen que caminar con teniendo en cuenta esta información. Era el abrazo, las piernas relajadas y el peso. Y con eso caminamos, hacemos pasos, el pie de derecho del hombre va a acompañar el pie izquierdo de la mujer. Y así vamos a hacer una vuelta por la cocina, por el living, donde estemos. El chino acá se está chocando un poquito las cosas, pero le tenemos fe. ¿Pasos son para adelante o...? Y por ahora vamos a hacer pasos hacia adelante. Podemos respetar también unos tiempos y quedarnos quietos, seguir abrazando, disfrutando el abrazo de nuestro compañero o compañera. Y después seguir caminando. Cuando nos quedamos quietos, ¿seguimos pasando el peso de un pie al otro? Se puede hacer para, con pequeños cambios de peso, podemos girar sobre el mismo eje. Y lo importante, otra cosita para cerrar esta primer clase, por decir de alguna manera, es que el peso siempre, siempre tiene que estar en el metatarso. ¿Sí? Y un poquito con las piernas un poquito flexionadas y el peso ubicado ahí, vamos a tener un buen sostén a tierra. Perfecto. Bueno, Andrea, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Esperemos que la próxima bailemos un poco mejor. Sí, ¿no? Esa es la idea. Es la idea. Nos vamos con otro temita para que la gente practique. Antiguo reloj de cobre. Thank you. reloj de cobre que vas marcando en el tiempo los pasajes de mi vida que me llenan de emoción. Fuiste orgullo de mi viejo, te lucía en su cadena como un cacho de su sueño pegado en el corazón. ¿Cuántas veces calmó el llanto de consentido purrete? Mi vieja como un juguete decía préstaselo, y mientras él murmuraba mi vieja se sonreía y contento me dormía jugando con el reloj. Hoy ya pasaron los años, se me fue blanqueando el pelo, el rebenque de la vida me ha golpeado sin cesar, y en el banco presta mí. He llegado a formar fila esperando que en la lista me llamaran a cobrar. Perdóname viejo si debo mi olvido, sé que lo has querido tanto como yo, sé que desde el cielo me estás campaneando y que estás llorando como lloro yo. Cuatro pesos sucios por esa reliquia, venganza del mundo taimado y traidor. Me mordí fuerte las manos, el dinero me quemaba, y mientras que blasfemaba a la calle enderecé, y la imagen de mi madre vi que me compadecía, y llorando me decía, el viejo te perdonó. Tango Diván, neurosis que se hace canción. Todo se diluye en la sesión, la frustración se acomodó en el sillón. Alguien contó que ese doctor sueña con ser decorador de interior. Hasta la lágrima me... Señor, estoy cansado de esta vida absurda. Ajá, ¿por qué? ¿Qué le anda pasando? La extraño, señor. Basta, hombre, con eso. Córtela, cada vez que lo atiendo me amarga la vida. Bueno, disculpe. ¿Qué se piensa? ¿Que los psicólogos no tenemos problemas? Sí, ya sé. Lo que hice esta vez fue más extremo. Porque si ella no quiere estar conmigo, algo tengo que hacer, ¿no? Ajá. Estaba leyendo el diario en el baño de una estación de servicio y vi que había un anuncio de magia negra que decía ataduras. O sea, que hacen que la otra persona se enamore de uno para siempre. Ajá. Entonces llamé y fui. ¿Sabe que me aprieta mucho los zapatos? ¿Le molesta que me descalce? En realidad, los compró mi mujer y le erró el número. Seguro que me engaña. ¿Pero qué se le va a hacer? Yo también tengo mis asuntitos. Era una señora grande. ¿Una vieja? Sí, una vieja. Sacó de la heladera un líquido raro, medio verdoso. Lo mezcló con un pelo que yo había llevado de ella, porque ella una vez se cortó un rulo y me lo regaló. Y de ahí es que yo tenía sus cabellos. Sospecho que debe ser el jardinero, porque ayer vino con zapatillas nuevas y caminaba con dificultad, como si le quedaran grandes. Me cobró y me dijo que esperara, que ya iba a volver. Wenceslao, ¿le molesta si checo mi Facebook mientras usted sigue? Me llamo Alberto, señor, y no, no me molesta. Y armé un grupo con todos mis pacientes, así que así se apoyan entre ellos. Que usted arme un grupo usted. Ah, ¿usted armó un grupo? No, no. ¿Y yo puedo entrar? Sí, sí. Así apóyense entre ustedes y hablan entre ustedes también. Ah, bueno, ¿y yo puedo entrar? Sí, sí. Pasa que justo tenemos que terminar la sesión. Nos vemos el próximo miércoles, Esteban. Pero me llamo Alberto, carajo. Tranquilo, es una técnica para saber si está atento. Los trenes están llenos, los subtes rebalsan y las autopistas ya no alcanzan. Y sabes que hasta perdí las esperanzas, aunque sea un día me salga un loto, un kilo, un salo sale, una chapa, lo que sea, batanqueando, colgado del furgón del tren del tango. El despertador se traba y no para de sonar, se me parte la cabeza, el día ya empieza mal. Me olvidé de comprar yerba, café no me queda más, me la banco calladito, no voy a desayunar, no voy a desayunar. esperando en la parada. El bondi no llega más, miro el cielo encapotado y empieza a garuar. Los bondis pasan repletos y me amagan a parar. Me la banco calladito y arranco a caminar. Y arranco a caminar. Llegando tarde al laburo, ya me empiezan a forrear. Si seguís llegando tarde, te vamos a rajar de acá. A la hora del almuerzo, solo me comí un turrón. Me la banco calladito, se me fue para el pulmón. Se me fue para el pulmón. Vuelvo a casa caminando, me tengo que despejar. La llovizna se hace espesa y empieza a granizar. Tengo frío, tengo hambre y tengo muy mal humor. Me la banco calladito, ya tendré un día mejor. Pero sé que ella me espera y eso me pone muy bien. Sus caricias y sus mimos, yo me empiezo a enloquecer. En la mesa hay una carta singular. Me la banco calladito, ella se mandó a mudar. Ella se mandó a mudar. Se mandó a mudar. Se mandó a mudar. Se mandó a mudar. Se Ella se mandó a mudar. Ella se mandó a mudar. Mañana en Radionauta, a las 8 de la mañana, Ni Cuenta Te Das, el periodístico de Radionauta. A las 11 de la mañana, Revuelto Gramajo, algo parecido a un programa de radio. A la 1 de la tarde, Una Voz Colectiva, producciones de medios populares y comunitarios. A las 2 de la tarde, Historias en el Aire, un viaje sonoro a través del tiempo, la realidad y la ficción. A las 4 de la tarde, Radioteatro de la Tarde, historias para imaginar. A las 8 de la noche, Le Tercer Mon Radio, el queme semanal. A las 10 de la noche, Folclore Vivo, el ritmo de la tierra. A las 12 y media de la noche, Avia Yala es noticia, la actualidad de nuestra América. Concurso de relatos La Pulseada 10 años. Si te gusta escribir y tenés entre 8 y 16 años, sumate a nuestro concurso aniversario. Tu historia, cuento o crónica puede ser publicado en La Pulseada. Y además, podés ganarte libros. Concurso de relatos La Pulseada 10 años. Cumplimos 10 años y los queremos festejar con vos. Concurso de relatos La Pulseada 10 años. Tenés tiempo hasta julio. Consultá las bases y condiciones en www.lapulseada.com.ar o llama al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Carlos Cajade. ¿Te está escuchando vos? Sábado 2 de junio, 16 horas en el Observatorio del Bosque, los tangueros independientes invitan a una mateada y milonga para hablar sobre el proyecto de la ley de tango. Sábado 26 de mayo, Club Ochín, 19:55-56, pollera pantalón, el manijazo, los broster, segundo mundo, DJs, Balkan Beat. ¿Onda o compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radionauta. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Audios. Videos. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. ¡Ay, corazón! 106.3 Radionauta FM. comunicate 512-1690. ¡Hey, Martín! ¡Hey, Antonio! ¿Qué haces acá? Bien, acá paseando por Caminito. No piola el lugar. ¿Viste? Hay mucho para ver y hacer. ¿Vamos a dar una vuelta y tomar algo? Sí, yo estaba en la misma. Pero ahí pagas vos y elegís el lugar. ¡Ja, fenómeno! Hoy me toca. ¡Mirá! Vagondo Tango Pub. Entremos, parece recómodo el lugar. Sí, sí, mirá, hay cerveza artesanal. Buenísimo, entremos. Mirá, no hay asiento. Sí, son todos como puff, con mesitas con velas. Y qué rico olor, che. Sí, me estoy empezando a sentir distinto. ¿Y vos? Sí, como estoy como en paz conmigo mismo. Qué buena onda. Mirá, hay comida molecular. ¿Qué será? A ver, plato del día, 70 pesos. Ah, se debe comer bien acá. Y, imagínate, con esos precios. Mirá ya, le traen un plato, fíjate. A ver... Sí, sí, parece que se te lo deben dar con la birra, son como dos canapés. No sé, me parece que es el plato del día. A ver, yo le pregunto al mozo. Sí, es el plato del día, y con la birra te dan semillitas de girasol. Pero con eso no me lleno ni una muela. Después de esto lo comemos los choris. ¿Sabes cómo quedamos, no? Me parece que van a tocar. Deben hacer tango. Sin duda, estamos en Caminito. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos del grupo Vagondo y hacemos tango. Luego de nuestro viaje al norte, nos conectamos mucho con la identidad y la queremos cuidar y mostrar a todo el mundo nuestro arte. ¿Cómo la están jipeando? ¡Son un desastre! Comida molecular, anda a laburar a la farmacia. ¡Asaltar a los caminos, ladrones! ¡Chorros! ¡Ladrones! ¡Yo rompo todo, ¡Yo rompo todo, ¡No! Comida molecular, me cagué de hambre. ¡Ladrones! Encima a los viejos les gusta esto. Para que podamos escuchar y comer sin generar violencia, luchemos por un tango nuevo. Un mensaje del Rod Feb. Renovate o te prendemos fuego el boliche. Un tango, una cometa y un buen vino nunca fallan en el amor. Leona, tinta rosa en el brillo de ayer, la emoción di felice matone, sopra il vicolo mio, con una macchia l'angol dipinse, e il guardian che nel mezzo della notte mi si affine della ronda come spilla. Bueno, seguimos en Sobre el Pucho. Después de haber aprendido a bailar el tango. Muy lindo, la verdad que... Sí, la verdad, muy lindo. Vamos a ver, hay que practicar en la semana, sí, en la próxima clase, ¿no? Vamos como subiendo el nivel. Ni hablar. Estamos con Marcelo, lamentablemente. Con Marcelo, el cocinero. Marcelo. Marcelo para vos. Marcelo. Para mí, para todos. Si se llama así, se llama así. Bueno, mira, Pablo, la última vez que me fui, no tuvimos una... No me fui de una manera, no me fui contento. La verdad que no quiero, yo lo quiero, aprecio mucho a Pucho, así que vamos a tratar de llevarnos bien hoy, porque hoy vengo a cocinar con toda la onda. Digamos, lo que voy a cocinar hoy tiene mucho amor, así que nada, vamos a hacer la pase. Dame la mano. Bueno, sí, cómo no. Vamos a tratar de llevarnos bien. Intentémoslo. Va a cocinar conmigo. Bueno, acá estamos con Ivón también, vamos a cocinar, y acá con Fernando. Van a ayudar todo a cocinar. A cocinar todo, la cocina es buena. Hay amores, hay cosa sentimental. La cocina es sentimiento, una cuestión de sentimiento profundo que tiene la cocina. ¿Y qué plato nos trajo para hoy? Hoy lo que vamos a cocinar es una pasta. Una pasta. Así que bueno, vamos ya a ir poniéndolo. Vamos a hacer algo rápido, porque la pasta lleva mucho tiempo, hay que amasar, como todos saben, amasar. Así que bueno, mandamos un saludo a la gente de la pizzería de la Olga, que sabemos que amasan bien ahí, así que no hacen mandamos, pasta, pero bueno. No hacen pasta, pero bueno, hacen masa, claro, así que bueno, masa. Vamos a empezar. Primero lo primero que hacemos es poner a hervir el agua. Sí. Ponemos a hervir el agua mientras cortamos la chipola, ese elemento espantoso que yo digo que no me gusta. Sí. Hay gente que no le gusta la chipola, mira, tampoco me gusta la chipola, pero bueno, vamos a hacerlo con chipola, la mayoría de la gente la le gusta. La próxima, como crítica constructiva, la próxima algo que no tenga cebolla, no hay problema con eso. Pero querido, a ver. Yo no te pido que opine sobre lo que yo estoy cocinando. Yo por usted, porque tiene cara de asco cuando agarra cebolla. Está bien, no está bueno. Yo te entiendo, querido. Gracias. No quiero que sufra, Marcelo. Gracias, querido. Gracias por lo que me está diciendo. Pero vamos, yo hoy voy a cocinar con chipola porque a la mayoría de la gente le gusta la chipola. Así que vamos a hacer con chipola. ¿Vos querés hacer algo hoy? Sí, decime. Bueno, no sé, a ver, ponete a hervir el agua. Bueno, dale. Bueno, yo mientras voy cortando la chipola. ¿Me quedo acá al lado de la cacerola? Sí, quédate ahí un ratito. Fíjate cómo hierve. Le falta igual, recién la pongo. Bueno, mientras yo lo que voy a hacer es cortamos la chipola. Bueno, la mandamos a freír. Vamos friendo la chipola. Con todo el ingrediente. Con todo el ingrediente que viene. Le mandamos morrones, le podemos mandar zanahoria, le podemos mandar cuántos elementos, un montón de elementos que tenemos. Bueno, a mí la chipola no me gusta, pero bueno. Mientras hacemos eso, kilo de harina, tenemos un kilo de harina. ¿Puedo volver? Porque hace calor acá al lado de la hornalla. Sí, volve, Pablito, vení. Bueno, kilo de harina, ponemos 2 cucharadas o 1.5 de aceite con sal dentro del bol con la harina. Mientras se fría la chipola, estamos escuchando cómo se fría la chipola, ¿no? Guarda que salta el aceite, no te vas a manchar, y después me va a culpar a mí, que te manché. No, ¿por qué no me voy a culpar? Bueno, entonces, revolvemos. Si queremos tocar con la mano la masa, es importante. Tocarle con la mano la masa, metemos la mano, sentimos la masa, eso es lo que hace sabroso a la masa, tipo. ¿Usted viene del taller? Sí, pero eso no viene al caso, no, querido. No, yo digo porque tiene las manos todas sucias. Mira, querido. Vamos a empezar de nuevo. Quizás. ¿Qué crees? Bueno, ¿me pongo unos guantes de late? Que para hacer la Marcelo. Pero la grasa no sale, querido. Ah, no sale. Vengo a trabajar de todo el día. Estuve arreglando motores 5 horas. Estuve arreglando motores que no lo pude arreglar. Y vos ahora me venís a decir que tengo la mano sucia. Estuve media hora tratando de limpiarme la mano. Bueno. Sigamos. Perdón. Entonces, ¿qué estábamos? Teníamos la masa, ¿no? Metemos las 2 cucharadas de aceite. Tenemos la harina, empezamos a revolver o metemos la mano. ¿Vos no querés que meta la mano? No meto la mano, lo hago con la cuchara. Bueno. Lo hago con la cuchara, revolvo, voy revolviendo. O lo podemos hacer en la mesa, ¿eh? Tenemos con la mesa, amasamos. El tema de la masa es muy importante, es como amasamos. ¿Cómo amasamos? La cuestión de amasar es un movimiento, ¿se acuerda, Karate Kid, usted? La sí, película. Sí. Vio cuando el señor Miyagi le dice es un movimiento. Y pule. Exactamente. Cera eso y pule. Es más o menos un movimiento parecido. Agarramos, hacemos un movimiento para adentro, unimos la masa para adentro. Y después estiramos. Para adentro, estiramos. Ah. Ahí va, ¿no? Sí, entiendo. Para adentro, estiramos. Para adentro, estiramos. Para adentro, estiramos. Sí. Para adentro, estiramos. Está bien. Ya eso creo que se entendió. Para adentro y estiramos. Exactamente. ¿Entendiste? Sí. ¿Entendiste? Bueno, seguimos con ese procedimiento un largo rato, ¿no? Porque la masa es noble. La masa al amor. A ver, mira, ponete un poquito de harina en la cara. No, ¿sabes? Salí. Te pongo un poquito de harina en la cara. No. Tomá, agarrate un pedacito de masa, tomá. Agarra este pedacito, ahora pasátelo por la cara. No. Pasátelo, querido. No, pero quiero comer fideo, no quiero. Bueno, no sé qué pasta está haciendo, pero. Escúchame. No quiero pasármela por la cara. Sentí, bueno, el que está en la casa. Agarra la masa, siéntala en la cara. Es como la piel. Como la piel del, de un hombre o de una mujer. Es como la piel, sienta así, tibia. Una piel tibia. Está exagerando, amore. Marcelo. Usted tiene que amar a la masa. Ese es el verdadero gusto de la pasa. Esa es la verdadera cuestión. El amor es cuando uno le da a la masa. Bueno, claro. Seguimos masando. Cuando le da más, sí. Seguimos masando la masa, ¿no? Hay que golpearlo un poquito. Bueno. Golpeamos un poquito la masa. Ahí va. Estirando. Sí. Esta cuestión tiene que estirar. No tiene que quedar en ningún grumo. Hasta los grumos, no tenemos que ver ningún grumo. Es todo va adentro, todo unido. Tiene que quedar unido la masa. Tiene que, cuando la tocamos, tiene que estar como tibia la masa. Y el aceite como aceitoso, así como una masa. Si no pegamos los dedos, le ponemos un poquito de harina. Bueno, mientras está hirviendo el agua, está friéndose la cipolla. Lo que vamos a hacer es unos sorrentinos. Ah. Sorrentinos de calabaza con corazones de queso. Hermoso. Perfecto. Bueno. Tenemos palote, tenemos botella o tenemos pasalinda. Cualquiera de esas cosas nos va a ayudar para que nosotros podamos estirar la masa. Uno no tiene, bueno, no tiene pasalinda, tiene palote. No tiene palote, tiene botella. La botella bien limpia, ¿no? No como mi mano, exacto, como dice usted. Yeah, bueno, la botella uno la limpia y le saca toda la etiqueta. Si es de cerveza, le saca la etiqueta de cerveza. De vino también le saca la etiqueta para que... Bueno, estiramos la masa. Yo en este caso tengo un palote. Le doy al palote. Bueno, estiramos la masa. Tenemos la masa estirada. Ahora agarramos este elemento. Que este elemento es, son como, ¿ves que son como? Es un cuadradito que tiene un montón de redondelitos. ¿Ve acá usted? Sí. Estos redondelitos, estos circulitos, esto es como un cilindro. Sí. ¿Ve? Un cilindro. Ponemos la primera tapa de masa ahí. Hacemos con unos huequitos con la masa. Y ahí agarramos el zapallo, que yo lo traje de mi casa. Usted lo puede hacer de lo que quiera. Hoy yo traje un zapallo que lo hice al horno, porque no es bueno meterlo en el agua, el zapallo, porque queda muy aguado. Ah. Entonces la masa se moja, si vos. Mucha agua le queda. Exactamente. Entonces uno se deshidrata. Exactamente. Uno lo mete al horno, sí. Lo condimenta a gusto, después hace un puré con eso, no hervido, no estoy hablando de al horno, ¿no? Al horno. Porque entonces, hervido uno, tiene mucha agua. Exactamente. Perfecto. Entonces, bueno, tenemos ahí los cilindros llenos con la tapa, que son estos cilindros de los sorrentinos, que uno lo puede comprar en los chinos. En los chinos existen eso. Son como una maquinita así blanquita que tiene toda la forma de un sorrentino. Bueno, ponemos a la tapa de masa, ponemos el puré. Sí. Y ponemos el corazón de queso. Un cuadradito de queso como si fuera un dado de queso. Después metemos la otra parte de la masa arriba, sellamos bien y pasamos el palote por arriba. Eso queda marcado, ¿ves? Mucha harina tenemos que usar, ¿eh? Para que no se pegue. Damos vuelta y quedó el sorrentino hecho. Ah, ¿ves cómo quedó? Increíble, ¿eh? ¿Ves cómo quedan los sorrentinos hechos? Bueno, ya tenemos la hervida. Sí. Bueno, vamos a llamar. Tenemos la salsa ya, que yo hice una salsa pomarola. Que hervió unos tomates en mi casa, o puedo hacer uno. O puede usted comprar en su casa uno tomate en conserva o un puré de tomate, lo mismo, hacer una salsa rica. La salsa lo que tiene que tener un elemento primordial es el azúcar, para sacar todo el ácido, ¿no? Toda la cuestión ácida que tiene la chipola, ese elemento espantoso que a mí no me gusta. Así que bueno, vamos con... metemos los sorrentinos. ¿Los sorrentinos al agua? Al agua. Ya. Esto tarda más o menos, para que no es como la pasta que uno compra en cualquier supermercado que son unos masacotes. No, eso dura más o menos, la masa está como es linda, la masa ya está como casi hecha. Un minuto y medio de cocción en el agua hirviendo. ¿Es cierto que hay que esperar que suban y cuando suben ya están? Es cierto, tenés razón, Pablo. En alguna cosa tenés razón. Qué raro. Sos bueno para alguna cosa. Bueno, acá Pablo me acaba de decir que es muy buen elemento que me tiró Pablo, que dice que bueno, cuando hierve, cuando está arriba en este caso los sorrentinos, y ya están preparados. Bueno, lo tiramos. Mientras yo voy preparando el platito, vamos a decirle a la gente que se comunique Bueno, con nuestro teléfono, que ahora tenemos teléfono, el 512-1690, o tenemos la línea de comunicaciones. Pablo, ¿cuáles son las otras líneas de comunicación? Las líneas de comunicación son el Facebook, que es Sobre el Pucho, y si no, Sobre el Pucho, con una sola E, @hotmail. Están llegando muchos mensajes, después los vamos a contestar. Bueno, vamos a pedir cuál es el elemento fundamental. El elemento fundamental, lo que falta. Para lo que es la pasta. Para lo que la pasa. Así que bueno, vamos. Mientras yo voy escribiendo el plato, la gente va pensando cuál es el elemento fundamental. Ya está llamando la gente porque se acuerda de la lógica que estamos usando para todos los programas. Así que bueno, la gente sigue llamando. ¿Ya está la salsa esa? Ya está. A ver, yo me estoy revolviendo. De hecho, entonces el ingrediente. A ver, cómo aguantar que tengo rallador acá. Sí. ¿Cuál es el ingrediente? ¿Cómo? ¿Cuál es el ingrediente? ¿Y por supuesto, la gente está bien. El queso. Es el queso el ingrediente fundamental. Pero ¿usted cómo come la salsa? A ver. Esto con salsa. ¿Usted la salsa la va a chupar con los dedos? ¿Cómo? ¿Usted la salsa se la va a chupar con los dedos? ¿Con qué va a limpiar el plato? Con los sorrentinos. El pan, señores. Ah. Usted. Pero pasta no, con pan, ¿no? ¿Cómo que no? Y yo no puedo. En la mía de Italia nosotros siempre con comemos hidrato. Con pan. Si bueno, acá no hay pan, pero yo no hidrato con hidrato yo no puedo comer. Esto, bueno, no, esto es siempre lo mismo, Pablo, con usted. La verdad es que yo no puedo cocinar con usted. Es decir, no es el queso, en este caso era el pan. No me apunte con la sartén. No me apunte con la sartén. Deje la sartén ahí. Deje la sartén ahí, ¿no? Pásame la mina. No, pásame la mina. Pará de tirar ahí. Pero no puedes hablar con mucho. Carajo. Siento lo que hay. No, es un elemento que nunca pasa. Es infaltable el pan en este momento. Es infaltable. No podés hacer esto. El cielo está el infierno, ¿a dónde queda el amor? Si en el cielo está el infierno, ¿a dónde queda el amor? Para dejarnos un mensaje, puedes hacerlo en nuestro Facebook, Sobre el Pucho. O si no, puedes mandarnos un email a sobreelpucho@hotmail. Hey, pibe, escúchate esta, la canción que pudo ser tango. La ciudad huele a formol, elefantes de metales y montañas de hormigón, nauseabundos policías, pirotécnica función, el teatro está repleto y la muerte es el telón. Quieren meterte en el borda, guardarte en un cajón. Pirañas de corbata te trujan el corazón. Con la mierda en las rodillas es difícil caminar. Podrán joder el camino, pero no nos detendrán. Hoy no, no, no, ya no. Ellos tienen oficina, yo solo te tengo a vos. En verdad últimamente queda ni tu olor. ¿Será que extraño tus gritos? Tu locura es mi motor. ¿Será que extraño esos besos que siempre se inclinó? Con mi sensabilidad miro me abandonó. ¿Será que nunca conocí mi huyón? Tu acento de porteña, cuervos alrededor. Y esto está oliendo a Buenos Aires. Hacen en el buche del pastor. Un satélite agridulce saboriza nuestro show. Una bolsa de esqueletos patrocina al comensal y le escarba los colmillos con paciencia de hospital. Naipe sobre la mesa, me carteo una ilusión, grito truco a los recuerdos años, falta envidio y falta voz. Las calles son un pantano, enazo mi ventiluz. Sonrió para la foto, luego dijo glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu. Fuiste mi mejor poesía, fuiste mi mejor canción. El verbo está en pasado, no fue por mi decisión. ¿Será que extraño tus gritos? Tu locura es mi motor. ¿Será que extraño esos besos que siempre dicen que no? Con licencia vendrá, miro, me iba a dormir. ¿Será que nunca conocí mi humor? Tu acento de portería, cuervo. Acabamos de escuchar es Don Lunfardo y el señor Otario, Buenos Aires, New York. Lo que escuchamos antes era el Engrupe, un tema que se llama Truco. Y el Engrupe va a estar el domingo a las 22 horas en Ciudad Vieja. Ajá, lindo para ir a ver. Lindo para ir a ver. También va a estar mañana, no, el viernes, perdón, Horacio Molina en Ciudad Vieja a las 21:30. Lindo para ir a ver también. Y ahora tenemos los mensajes, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con Rulo? Estaba ahí, ¿no? Estaba por venir Rulo. Está por venir Rulo. Bien, tenemos los mensajes con Orlando. Adelante, Orlando. Yo soy el señor Orlando, el que vive locutando. Nos manda saludos Aldo. Dice que muy bueno el programa. Llamó Felipe Piña. Dice que está muy contento con el programa. Pide el tema Contame una historia. Llamó Lorena. Dice que se le murió la cotorra porque sin querer le dio de comer asado. Pide el tango Cada día de extraño más. Llama Mabel, dice que hoy tuvo ganas de llorar. Pide el tango En esta tarde gris. También llamó Ricardo. Dice que está escuchando el programa mientras se rasca el ombligo. Pide el tango La última grela. Muchas gracias. Si quieren comunicarse con el programa pueden hacerlo al Facebook Sobre el Pucho, o si no al mail Sobre el Pucho con una sola e @hotmail.com. Si no, los teléfonos son 5121690. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles que viene. Saludos a todos y a todas. No, gracias, Orlando. ¿Está Rulo? Bien, por Orlando. Ahí, ¿está Rulo? Acá estoy, ya llegué. Rulo. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo andas, pibes? ¿Bien? ¿Todo bien, Rulo? ¿Vos? Bien, acá andamos. ¿De dónde me quisiste el fin de semana? El fin de semana estuve trabajando también a Donorem. Para ¿de nuevo? Sí, para una fiestita. ¿Viste las casitas infantiles? Sí. Bueno, ahí me llamaron. Medio como... ¿Y ahí comiste? ¿Habrás comido ahí? Sí. Hubieron unos padres que se apiadaron y me dejaron unas hamburguesas que sobraban. Mirá. Porque se llevan todo, ¿viste? Es como que van 4 horas, sí. Hacen todo el festejo, todo come papá, y se van y se llevan todo y ya está. Y un poco que hice de imitaciones. Y una pregunta. Y un poco de limpieza, ¿no? Ah, también estuviste limpiando. ¿Cómo? Si eso no te corresponde a vos. Pero bueno, era como para ir entrando. Yo quiero entrar en el ambiente y me dijeron que para entrar en el ambiente hay que sacrificarse. Digamos, aparte de vos, ¿había otra gente trabajando haciendo otros espectáculos o estabas vos solo haciendo espectáculos? No, había un payaso en uno, porque además contratan por afuera de la casita. Y había un payaso, muy bueno, me hizo reír mucho. Sí. Sí. Mirá, o sea que hay un montón de cosas también. Hay un montón de cosas, sí, en las porque casitas. Porque yo no, te pregunto, porque una vez fui a uno de estos cumpleaños. Sí. Y había unos tipos que parecían profesores de educación física. Sí. Que les gritaban a los pibes. ¿Qué les gritaban? Les gritaban, decían, bueno, y ahora vamos a hacer... Y así, los, y como que les re gritaban a los pibes y los pibes se exaltaban más todavía. Viste que a los pibes hay que calmarlos. Va, al menos yo pienso en un cumpleaños, vos vas y los calmás. Digamos. ¿Y vos sí. cómo haces con eso? ¿Los no. excitás a la gente o...? Yo, en realidad, digamos, viste, lo mío es como tiene ese tinte intelectual más para gente grande, ¿no? Sobre todo claro. por los personajes, porque yo a los chicos les digo... No, los chicos no conocen personajes, imagínate 4 años. Claro. Conocen la tele, entonces... Ah, bueno. La verdad, un piñón fijo, entonces, hacete. Hola chicos, chuchuá, chuchuá. Pero ellos no lo conocen. Ya pasó de moda piñón fijo, ¿entendés? Claro. Los de 4 no saben lo que es. Entonces, más que iba con los grandes, ¿no? Entonces le iba por las mesas y le decía, ¿qué tal? Yo soy imitador claro. profesional. Dejaba mi tarjeta. Y bueno, hacía las imitaciones en la mesa como para que la gente me conozca, ¿no? Por ejemplo, la señora me pidió María Marta Sierra Lima. Ah, mira. Y yo le dije, hola, ¿qué tal? Soy María Marta Sierra Lima. Sí. ¿Cómo andan? Se... Un sí. gusto. Y muy bien, se está rieron. Bien, se rieron. Sí, sí. sí no, pero no claro, no sé está por qué bien. Se yo me reirían. Río, vos lo hacéis, me río yo. Pero no sé por qué se reirían. Porque te sale bien. En, no. en otra mesa me pidieron a Gardel, vos sabés. Una, eran los abuelos, los bisabuelos del niño de 4 años. Sí, y a ver. Y también le dije, hola, ¿qué tal? Soy Carlitos Gardel. Y no sabés, no se ríen. Mirá. Fue por... tremendo, fue una situación no, no... muy tensa. Pero vos siempre tenés así como un... como que fraseás un, una canción o algo y ahí no te sabías ninguno no, de Gardel. No, lo que pasa es que a mí yo lo que quería es que me conversen y que me digan, ¿y cómo anda Gardel? Y yo le decía, bien, acá andábamos con Cadícamo. ¿No pensaste en hacer así un tipo... un stand-up, viste que hay un ahora hay unos como stand-up unos, comedy se llama. Claro, unos monólogos. ¿Tenés algo de eso preparado? Sí, si quieren para la próxima estoy trabajando en eso. Estás trabajando, trabajando en no, eso. Porque eso te puede ayudar. Eso te puede pero generar una fuente de laburo. A mí, ¿no? Viste lo que me genera más. A mí me parece que la gente lo que le atrae más de mi personalidad es justamente esto de tener varios personajes, ¿no? Que puedan dialogar entre ellos. Eso enriquece mucho, me parece, a la función. Si yo soy, por ejemplo, yo te hago... Chama de Chirolitas, que puede entre, a ver, dialogar entre ellos. Claro. Chama de Chirolitas eran dos personajes... Era un sí, ventilo. Sí, me contó mi abuelo. Sí. Hola, soy Chasman. Hola, Chirolita, ¿cómo estás? Bien, Chasman, ¿y vos? Bien. ¿Me das un cigarrillo? Está bien. Sí, Chasman. No, sí. Ay, te, sale igual, te sale igual, yo me acuerdo, lo veo bien. Bien, Rulo, bien. Te veo bien. A lo que iba, viste, a mí lo que me gusta sobre todo es expandirme en esto, ¿no? En la cuestión de los diálogos. Sí. Pero me hacen falta como personaje, que la gente podría en el Facebook ir poniendo personajes que le gustaría que imite. A ver, hace Superman. Hola, soy Clark Kent. Ah, no, a Superman, porque viste que tenía voces distintas. Está bien. Porque yo soy muy bueno para darme cuenta cuando cambia la voz. Está bien. Y en realidad el que hacía de Clark Kent no era el mismo. Tenés razón. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, así que pasá tu teléfono, así la gente te sigue llamando. 15-581, no, otra vez le erré. 15-561-8593. Para contrataciones, esta vez vos sabés, me dieron plata, pero por lo de la limpieza, no por, no por las invitaciones. Bueno, de hecho, estos señores, cuando se puso todo... Pero algo es algo, Rulo. Pero se enojaron, en un momento tuve que limpiar lo que ellos hicieron, un desastre los señores. Sí. Porque no les gustó la invitación y uno me tiró con un vaso con gaseosa y otro también. Y vos no vas con alguien así que te haga la segunda, que... Pero eran señores mayores, ya te digo, yo no sé, quizás estaban, no sé. No, porque capaz que estás solo, viste, y no podés responder a esas cosas. Digo, no tenés algún amigo que te ayude, que te haga la segunda, que haga otro personaje. Ponerle... No, o a también... veces lo que hago es hacer un personaje de alguien malo. Ah, eso está bueno, ¿eh? Por ejemplo, digo, hola, soy policía. Claro. Pero lo que pasa es que, claro, o sea, si la gente me ve, se da eso cuenta asusta, que soy yo. Eso asusta. Pero realmente intento asusta. Poner voz de policía. Sí, está bien. Bien, garca. Sí. Como todo policía. Sí, está bien. Y bueno, entonces, pero bueno, así es la vida. Bueno, si quieren me llaman. Bueno, gracias, Rulo. A ver, ¿me están llamando? Ah, no, es un mensajito, a ver. No, dice que soy... No, no puedo leer al aire. Yo, la gente que no lo use para pavear estas cosas, porque estamos hablando del trabajo. Es parte del trabajo, es parte del trabajo de Rulo, y respetemos el trabajo de Rulo, se está ganando la vida de esta manera, y bueno, respetémoslo. Aparte es el nieto de Pucho, que es el dueño de este programa, por favor. Sí, y merece además, sí. Disculpen que había ido hasta el barrio, merece además, no hacía falta la aclaración, ¿no? Ya. Merece además un espacio, un apoyo. Sí. Y me parece muy digno que quiera vivir de, sí, del arte. Nosotros lo ayudamos. Siendo un artista, un trabajador artista. Así que hay, así, hay que acompañar. Bueno, cualquier artista que esté en la situación de Pucho puede venir acá y... De Rulo, perdón. Puede venir acá y hacer los mocas a Rulo. No, ¿cómo? Si yo... No, bueno, algo parecido a Rulo, mismo, que venga. No, mismo, poner, no, si, no. Si viene un mimo, que venga. Un mimo, sí, ¿cómo hace el mimo? Y bueno. Ah, si no, él hace mimo y yo lo traduzco. Está bien, esa la podrías implementar para... Claro, le hago, yo imito muy bien a Víctor Hugo Morales, así que puedo relatar a lo ver. Que hace el mimo. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Muy bien. Afuera. Muy bien, muy bien. Bueno, Rulo, muchas gracias por haber venido. Bueno, Juancito, ¿nos vamos? Nos vamos, nos estamos yendo. Nos vamos con un tema que yo descubrí este disco la semana pasada. Roberto Grela era un guitarrista que tocaba mucho con... Grosso Grela, ¿eh? Acompañando a Rivero. Grabó también con Leopoldo Federico, con Troilo. Y este disco yo realmente lo subestimé porque era con Juárez. Y Juárez nunca me pareció un gran bandoneonista. Pero bueno, qué sé yo, son gustos, no importa. La cuestión que este disco está buenísimo, así que para compartir con todos los oyentes un lindo tango. Hasta el próximo miércoles. Radionauta FM 106.3.